Voy, pues. Buenas noches, estamos aquí de nuevo en Henry Deportes ahora, esta vez analizando lo que será la última jornada, la número 17 de nuestro torneo clausura del fútbol profesional venezolano, específicamente el partido que será a las 4 de la tarde, como todos los últimos de la fecha, en la ciudad de Maracaibo, donde el cuadro local, el Petrolero, el Zulia, el Fútbol Club, estará recibiendo la visita de Mineros de Guayana. Un partido interesante, Zulia, que viene de caer en Guanare, un gol por cero ante Llaneros, ya con su puesto asegurado en la Liguilla Presuramericana. Lo único es que está viendo en qué posición finaliza la tabla acumulada. Zulia se encuentra en estos momentos en la quinta posición con 51 puntos, solo un punto por encima de Petare, buscando mantenerse en esa quinta posición para estar en mejor ubicación de cara a lo que es la fase sudamericana. Y Mineros, que ya no tiene chances de ser campeón de clausura tras caer ante Lara de local un gol por cero. Su objetivo será tratar de clasificar de manera directa a Copa Libertadores a través de obtener el segundo cupo directo, que lo está peleando justamente con el Caracas, que está empatado con 61 puntos, y con el propio Deportivo Anzoátegui, que tiene 59, ¿no? Va a ser interesante esa lucha de los tres equipos en esta jornada final. Mineros, que viene con una baja importante, que es la de Luis Vallenilla Pacheco, que tiene fue expulsado en el último partido, y sabemos la baja por lesión que viene acarreando el chileno Julio Gutiérrez. Son dos bajas sensibles que tendrá que afrontar Carlos Maldonado. Sabemos el buen momento que está viviendo Machís, el Zurdo Rojas, Ricardo David, Rafa Costa, y eso serán las cartas del cuadro minerista. Mientras que por el Zulia, vimos algunos cambios en la alineación en el entrenamiento de hoy jueves. En este caso vimos el regreso de Luis Turén Romero, por ejemplo, y también de Chicho Struben con relación al partido pasado, Luis. Sí, sabemos que es un partido donde Minero ya no viene con la intención de buscar el título, pues ya el Club Deportivo Lara así lo obtuvo de manera absoluta el campeonato el domingo pasado, pero sí viene con ansias, ¿no? Viene con ansias de jugar, viene con la misma, prácticamente con la misma mentalidad, porque quieren conseguir, ¿no? Lo que es, o mantener, mejor dicho, lo del cupo a Copa Santander Libertadores de forma directa. Y para eso tienen que obligatoriamente obtener el triunfo, ¿no? Entonces el Zulia debe cuidarse de esta posible manera de venir a jugar de Mineros, ¿no? Un club que, a pesar de la baja importante, como lo mencionabas, de Vallenilla, no deja de ser un club importante, no deja de ser un club grande, con una de las mejores plantillas del país, pero que sin embargo, a pesar de los resultados que ha logrado Minero, que viene de perder su invicto en lo que representa el clausura, es un equipo que uno se pone a observar y le falta algo, siempre le falta algo, o sea, es de esos equipos grandes que uno analiza y no puede decir si es vencible. Y más el Zulia, que ha sabido cómo ganarle a Minero en los últimos 7 partidos, creo que son 5 victorias zulianas, y entonces pasa por algo importante, pasa por un bonito duelo, y más sabiendo que el Zulia en el torneo de apertura supo sacar los 3 puntos de Cachamay, y obviamente Mineros quiere reponer eso. En el entrenamiento se notó ciertos cambios en comparación al 11 que abrió en la ciudad de Guanare. Se mantienen las mismas bajas prácticamente que había en Guanare, lo que son Gustavo Rojas y Raúl Bayona, aunque pudimos darnos cuenta que hay una posibilidad de que el mismo Gustavo Rojas esté para unos 20, 25 minutos del cotejo, ¿no? Eso será decisión del profesor García si lo pone a jugar o no. Sin embargo, ya sabemos que Bayona sí no llega para el partido y que ambos están trabajando de manera diferenciada porque, eso sí, quieren llegar de la mejor manera para disputar la Liguilla Presudamericana, lo cual se sabrá el rival definitivo al final de la jornada del día domingo. Por otro lado, vemos que a pesar de que la regla del juvenil no está aplicada para esta jornada, al igual que la jornada pasada, Alex García sí contará con su juvenil, está en la convocatoria y posiblemente en la titular. Simón Briceño así pintaba en lo que fue el entrenamiento interescuadras, y Y bueno, y otro que regresaría a la convocatoria sería Diego Melián. Así que un juego importante para Zulia, tratar de todavía la última oportunidad que tiene en la temporada para lograr el récord de puntos, que ahorita está en 53, bueno, su última oportunidad para ver si llega a 54 puntos y sobrepasar ese lo que ha sido su mejor cosecha de puntos en una temporada, y por otro lado, ¿no?, cerrar en casa de la mejor manera ante su público, y por qué no, o buscar el mejor lugar posible también en lo que es la tabla acumulada para, y la mejor ubicación en el lote para el octogonal final o liguilla pre-sudamericana, y Mineros, como ya lo decíamos, en búsqueda de ese cupo directo a Santander Libertadores. Así que será un juego abierto, así pinta desde un principio. Ambos equipos saldrán a buscar el partido y bueno, esperemos que los goles lleguen, ¿no? Y que bueno, que a pesar de como sea el partido, sea como sea. Sí, como tú lo estabas diciendo, esperamos que eso ocurra, será un partido abierto. Mineros aún no ha podido ganar aquí en el Zulia, en 3 visitas, 2 derrotas se ha llevado el cuadro minerista, y de 7 partidos en total que se han disputado entre ellos, 5 victorias para el cuadro del Zulia Fútbol Club. Bueno, veremos ahora qué puede hacer este cuadro de Mineros, que viene con necesidad, sabemos, de sumar para ver si obtiene ese cupo directo a Copa Libertadores, partido que será este domingo a las 4 de la tarde en el Pachencho Romero, por la última jornada del torneo clausura, jornada que también tendrá otros partidos interesantes, ¿no?, precisamente por esta lucha por el cupo internacional. Tenemos el partido de El Vigía, que recibirá al Caracas. Caracas, que ya sabemos que está empatado con Mineros, están en la misma lucha. Y en Maracay, el Aragua Fútbol Club, que estará recibiendo al Deportivo Anzoátegui, que en este caso también está peleando por este cupo a Copa Libertadores. Anzoátegui, increíblemente, si gana o tiene la victoria, se puede meter también en Copa Libertadores, ligando otro resultado. Y por el descenso, la lucha ya sabemos entre Estudiantes y Carabobo, que Estudiantes estará visitando al Zamora en la ciudad de Barinas, justamente la ciudad donde Chuy Vera hace un año se tituló campeón con el Zamora, buscará ahora a ver si en esa ciudad podrá lograr la salvación, mientras que el cuadro de Carabobo estará nada más que en Cabudare, visitando al campeón, al Club Deportivo Lara, viendo cómo este cuadro recibirá su trofeo de campeón, a ver si logra el milagro de la permanencia en primera. Son los partidos más interesantes de esta jornada número 17, la cual analizaremos con resultados los clasificados definitivos a las copas, tanto Libertadores como Sudamericana, los equipos que ya descendieron, los que se quedan y lo que serán los cruces definitivos para lo que es la fase pre-suramericana, una vez que finalice esta jornada del próximo domingo. Con esto cerramos este análisis. Luis Arismendi, Michael Zulbarán, somos Hat-Trick Deportes.